cosa y la otra. Un programa con la conducción de Anselmo Soso. O quizás no. ¿Quién sabe? Una cosa y la otra. ¿Qué tal? Mi nombre es Anselmo Soso. En este programa analizamos distintos puntos de vista con la intención de no llegar a nada. Básicamente, decir que todo es posible y que en un punto todos pueden tener la razón. Me gustaría comenzar el programa de hoy hablando de Julio De Vido, el diputado y exministro de Planificación. ¿Robó o no robó? ¿Es corrupto o es inocente? Hay duras acusaciones sobre su persona y sobre su gestión, con Cristina Kirchner sobre todo, ¿no? Pero también es cierto que el oficialismo actual encuentra ahora asidero en la justicia para poder culparlo. ¿Es acaso parte de una campaña sucia de la Alianza Cambiemos para perjudicar a Cristina en su candidatura? ¿Cómo saberlo, no? Puede ser tanto una cosa como la otra. Y por qué no, las dos cosas juntas también. La realidad puede ser muy ambigua. Como ya sabemos, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, pero tampoco hay que pecar de ingenuo, ¿no? Ambas cosas son parte de un razonamiento más bien posible. Pasemos ahora a otro tema que tiene que ver con la pobreza en la Argentina. Uno de cada tres son pobres. Eso es mucho, pero también, si lo comparamos con África o con otros años de la Argentina, quizás sea poco, ¿no? Ya nos visita aquí la especialista de la ONG Dubitaciones, Florencia Paradojas. ¿Qué tal, Florencia? ¿Todo bien? Hola, Anselmo. Bien, sí. Aunque esto depende, claro, del punto de vista, ¿no? Desde ya, claro. O quizás no, ¿no? Tal cual, o quizás no. Permitámonos la duda, Anselmo. Florencia, ¿estamos peor en materia de pobreza? Bueno, Anselmo, es un tema muy complejo. Por un lado, vemos que hay cada vez más pobres y menos trabajo genuino. Eso, para quienes lo padecen, es malo. Pero, si lo pensamos desde la perspectiva de un empresario, ahora paga menos cargas sociales, ¿no? Qué interesante. Interesante pensar todos los puntos de vista, ¿no? Sin tanta ideología, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. A eso nos dedicamos en la ONG. Pedimos subsidios para analizar la realidad y nunca modificarla, ¿no? Porque si algo se modifica mucho, quizás nos quedamos sin el subsidio. Quizás. Qué hermosa palabra, Florencia. Quizás, tal vez. Es posible, depende. Esas son mis preferidas. Bueno, gracias por venir. ¿Y quién te dice? Te invitamos a un próximo programa. Próximo programa. Estás afirmando, poniendo una certeza de que hay próximo programa, pero... ¡Pero! ¡Qué hermosa conjunción adversativa, Florencia! Bueno, nosotros nos despedimos. Es una despedida que siempre es un comienzo que marca a su vez un final, o quizás un intermedio, ¿no? Y me gustaría irme con una frase del grupo argentino Sui Generis. Quizás porque no soy nada de eso, es que hoy estás aquí en mi lecho. Así nos despedimos, con el beneficio de la duda, ¿no? Esto fue una cosa y la otra. Una cosa y la otra. Un programa con la conducción de Anselmo Soso. O quizás no. ¿Quién sabe? Una cosa y la otra.